bailar a bailar. Después aterriza, siempre como lo hace el gavilán. Lan, lan, lan, lan, lan. Andate para arriba, andate para arriba, andate para arriba, pa' que baje la barriga. Baja para abajo, baja para abajo, baja para abajo, pa' que bien quieres, carajo. Date para arriba, date para arriba, date, date para arriba, pa' que baje la barriga. Bájate pa' abajo, bájate pa' abajo, baja, bájate pa' abajo, pa' que bien quieres, carajo. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¡Qué lindo! Lindo para bandolero, ¿eh? Hay que tener cuidado con este tipo. Se pasa en la esquina fugilado. ¿Y por qué? Lo que quiere es pasar el rato. Usa un antifaz para disimular. Con la cerveza, con la tequila, agarra las penas de una mentira. Él nunca iba a pensar que él iba a pagar con la misma moneda al final. Paga, paga, paga, llora, llora, llora y siente lo que sufre un alma que llora. Tú tienes que pagar por tu traición, bandolero. Y busca, busca, busca alguien que consuele este corazón que ya nadie quiere. Todo el mundo conoce quién tú eres y te voy a decir ahora, y tú eres malo, descarado, bandolero y brujo. Todo lo malo tú lo tienes, tú pensabas que alguien te iba a querer. Qué equivocado estás. Y paga, paga caro lo que hiciste y siente las heridas que me diste. Todos tenemos un juicio final. ¡Ay! ¡Mujeres! ¡A cobrar se ha dicho! ¡Ay, caro que va a tener que pagar! Aunque agarre un préstamo, tarjeta de crédito con la chequera, yo ni sé, pero que pague. Ahora hay que tener cuidado con él. ¿Cómo? Todas las tiene que pagar, por descarado y por rufián. Esa cruz por siempre llevarás, yo te lo dije. Castigo, vergüenza, dolor sentirás, porque un buen amor no se puede engañar. Ni una cerveza, ni una tequila, ni arrodillarte todos los días te salvará del castigo que tienes tú que pagar. Y paga, paga, paga, y llora, llora, llora, y siente lo que sufre un alma que llora. Y tú tienes que pagar por tu traición, bandolero. Busca, busca, busca alguien que consuele este corazón que ya nadie quiere. Y todo el mundo conoce quién tú eres. Let me tell you something, ¿eh?

sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita. Quiero sentarme contigo en la hierbita. No creo que te moleste si te beso en la boquita. Thank you.

esa cinturita, como menea esa cinturita. Ella parece una muñequita, ella parece una muñequita. Yeah. bonito. Bebe mami el ombliguito. Ay, mira qué bonito. Bebe mami el ombliguito. Se pone un aretico. Bebe mami el ombliguito. Así, así, así, así. Se ve bien buena, también se ve bonita. Como mi mami mueve la barriguita. Mami, mueve el ombliguito como le gusta a tu papi. Afuera y las que no lo tienen también que se suban la blusa, que van a bailar conmigo el baile del ombliguito. ¡Ja! Así, así, así, así. Se ve bien buena, también se ve bonita, como mi mami mueve la barriguita. Por mi familia, ¡ja! Ay, chula, como la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. No me hagas.